A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, bienvenidos al resumen semanal hoy sábado 3 de agosto de 2013 a través de las emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca. Los hechos más relevantes en la presente emisión. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez Gómez de la emisora Pacho Estéreo 94.4 en la región del Río Negro. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Tocaima. Del 15 al 20 de agosto se desarrollarán las tradicionales ferias y fiestas en el municipio de Tocaima, Cundinamarca, Feria Exposición Equina. Entre otras actividades se desarrollarán, al igual que también una noticia bien importante, la llegada de la oficina del ICA para el municipio de Tocaima, precisamente para el próximo 20 de agosto. El titular de Tocancipá. Éxito total en la Feria Agroindustrial. Hoy, titular desde Vergara. En este momento nos acompaña el técnico subjefe Carlos Salazar del Distrito Militar número 8 de Madrid. Desde Anapoima. Ha estado en la mirada mi corte con el ingeniero José Agustín Cortés, gerente de la empresa regional Aguas del Teniente Amado. La información desde Pacho. Nos acompaña el diputado Ricardo Porras. Nuestro invitado especial. Nuestro invitado en la mañana de hoy es el señor alcalde del municipio de Guayabetal, la puerta del llano colombiano, el doctor Alexander Rodríguez Parrado. Titular de Girardot. Fue presentado macroproyecto del sector financiero que se va a realizar en el mes de noviembre en la ciudad de Girardot. El desarrollo de la información a esta hora desde Tocaima, emisora Chalón Estéreo. Del 15 al 20 de agosto se desarrollarán las tradicionales ferias y fiestas en el municipio de Tocaima, Cundinamarca, Feria Exposición Equina. Entre otras actividades se desarrollarán, al igual que también una noticia bien importante, la llegada de la oficina del ICA para el municipio de Tocaima, precisamente para el próximo 20 de agosto. Hablamos con el director de La Humata, Wilmer Martínez, a ese respecto. Este año tenemos pues lo típico que es la feria ganadera, tenemos el segundo festival equino que vamos a realizar en nuestro municipio, van a haber toros de casta, ¿sí? Van a haber orquestas, se va a hacer toda la programación que se está acostumbrado en este tipo de eventos. De acuerdo a la feria equina, ya aprobaron el grado, será grado B o grado A, porque la pasada era recuperar, aparecer nuevamente Tocaima, claro. Porque oyentes, Tocaima estuvo sancionada por no haber hecho consecutivamente las ferias equinas. Pasito, este es un trabajo que se ha hecho y es muy gratificante comentarle a la comunidad que el festival equino que hicimos el año pasado, muchos de los caballistas y los mismos jueces nos comentaban y nos decían, ustedes no hicieron un festival, hicieron fue una feria grado B, ¿sí? Que eso es por la cantidad de participantes que hubieron y la calidad de los caballos que se presentaron. Entonces esto es gratificante y es un reto en esta feria de fiestas que se nos vienen ahorita en agosto, el 17 de agosto, que es cuando se hace el festival equino, sábado 17, que tiene que ser superior. Entonces le estamos apostando muy duro a que nos vaya muy bien, confiando en Dios. ¿Y en la parte ganadera? En la parte ganadera tenemos la feria ganadera típica también, que es el 15 y 16, jueves y viernes. Lo vamos a organizar en el antiguo matadero, invitar a todos nuestros ganaderos del municipio que hagan presencia, que traigan sus ejemplares y, ¿por qué no?, pues ir como de una u otra forma tratando de comercializar y buscando mejores precios de nuestros ganados en el municipio. ¿Cómo estamos de ganado últimamente? Pachito, pues los precios sí han mejorado, veníamos de una de un momento muy bueno por parte del clima, que nos cogieron unos aguaceros, teníamos pastos, ahorita pues viene el verano, vamos a ver cómo se comportan los pastos, bueno, parte de los pastos en esta temporada de verano y los precios por consiguiente que se nos van a ver afectados, pero en el momento pues andamos muy bien de ganado, los precios están muy buenos para nuestros ganaderos. Igualmente para los que comercializan la carne en el municipio son muy buenos, entonces yo pienso que pues estamos pasando por un muy buen momento los ganaderos. Se va a tener próximamente la oficina de ICA aquí en Tocaima, ¿no? Perfecto, Luis Alberto, un convenio que ha buscado el señor alcalde con el ICA, ya es un hecho, entonces comentarle a todos los ganaderos de Tocaima y de los municipios vecinos que no les va a tocar dirigirse ya a Girardot a sacar la guía de movilización, sino la van a sacar en la oficina de la UMATA. Esta oficina va a entrar a funcionar, lo más seguro y lo más que tenemos ya con el convenio es a partir del 20 de agosto. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días desde los 107.8 Shalom Estéreo en Tocaima, Cundinamarca. Les saludamos en esta mañana. Todo listo para la realización de las tradicionales ferias y fiestas en el puente del mes de agosto. Se llevarán a cabo. Wilmar Martínez, director de la UMATA, nos habla a ese respecto. Esta es la noticia más importante. Sigan Patricia y Víctor Manuel ustedes en esta mañana recorriendo Cundinamarca. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en los diferentes municipios donde a esta hora de la mañana amplifican nuestro magazine informativo. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá les entregamos las noticias más importantes de lo ocurrido en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Éxito total en la Feria Agroindustrial. Como una magnífica vitrina empresarial fue catalogada por los asistentes y comerciantes la Feria Agroindustrial que se realizó el domingo 28 y que fue organizada por la Gerencia de Desarrollo Económico de Tocancipá. 60 expositores entre pequeños y medianos productores, microempresarios, instituciones educativas y entidades bancarias entregaron lo mejor de su trabajo a los tocancipeños, quienes apreciaron su talento y trabajo. Con actividades como esta, la administración municipal en cabeza del alcalde Carlos Julio Rosso Moreno ofrece espacios que permiten aumentar los ingresos económicos de productores agropecuarios y emprendedores. Feria Institucional de Servicios, un balance positivo dejó la primera Feria Institucional de Servicios realizada en Tocancipá el pasado sábado 27 de julio. La participación de más de 55 entidades permitió a cientos de familias tocancipeñas acceder de forma efectiva a los diferentes servicios que ofrece el Estado y la Administración Municipal. La instalación de la feria estuvo a cargo del alcalde Carlos Julio Rosso, quien hizo alusión al trabajo que viene adelantando su gobierno en alianza con entidades públicas y privadas con el fin de brindar a la comunidad opciones para la superación de la pobreza extrema en Tocancipá. La Gerencia de Medio Ambiente realizó la premiación del concurso de fotografía denominado Enfoca tu Ambiente. Esto se realizó en el marco del cuarto festival ambiental. La premiación se realizó en dos categorías: aficionado, dando como ganador a José Luis Ramírez con la fotografía titulada Puerta al Cielo, y en la categoría profesional Edwin Infante con Atardecer en la Línea. Cada uno de ellos recibió como premio dinero en efectivo gracias al patrocinio de la empresa TopTex. Estas son las notas de los acontecimientos más importantes sucedidos en nuestro municipio. Desde Tocancipá les informó una voz alegría, Diana Pascagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. El El gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas, reafirma su compromiso con nuestra radio comunitaria. Sí, yo creo que la labor que cumplen ustedes desde la radio comunitaria es importantísima, es consolidar a la comunidad, es estar atentos, es ser la voz de la comunidad, y por eso contarán siempre con el apoyo del gobierno departamental. Esperamos que a partir de este segundo semestre podamos consolidar algunos proyectos de apoyo, siempre dentro de las restricciones que a veces se tienen en la parte legal, pero diseñando algunas campañas que las podemos adelantar a través de las redes comunitarias, y eso es lo que queremos hacer, precisamente porque vamos a apostar también muy duro a lo que es la salud pública en el departamento de Cundinamarca. Esperamos que el proyecto de ley, tanto de la ley estatutaria como de la ley ordinaria de salud, salga, y ojalá que nos permita que el departamento sea el asegurador del régimen subsidiado, lo cual nos permitiría diseñar toda una política de salud pública, para lo cual necesitaríamos el apoyo de las emisoras comunitarias, y adicionalmente tendremos algunas otras estrategias para poder apoyar. Somos Recorriendo Cundinamarca, el primer magazine informativo de la radio comunitaria, ejemplo de compromiso social y trabajo, liderado por la red RECO y las 25 radios asociadas más importantes del centro del país, para lograr el desarrollo integral de nuestro departamento, Cundinamarca. RECO es nuestra red, nuestra red, nuestra red. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Mática de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local. Frecuencia 5. La radio que todos quieren. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. En este momento nos acompaña el técnico subjefe Carlos Salazar del Distrito Militar número 8 de Madrid. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Sí, muy buenos días a ti, a todos los radioescuchas, y pues en esta ocasión venimos a hacer la invitación a aquellos jóvenes que no han definido la situación militar, que pueden hacerlo prestando servicio militar en la base aérea de Madrid, Cundinamarca. Para esto pues hemos dispuesto que todos los días martes se realizan inscripciones y exámenes médicos gratuitos para estos jóvenes que quieren incorporarse a prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea. Nuestra próxima incorporación es el día 1 de octubre, y de antemano pues estamos ya todos estos días martes seleccionando el personal que va a integrar el tercer contingente del 2013 a incorporarse el día 1 de octubre. Ya el tercer contingente del 2013. ¿Cuáles son los perfiles del representante o quien va a ir a prestar el servicio? Bueno, tenemos unos requisitos indispensables que son, primero, no haber definido la situación militar. A fecha 1 de octubre, tener cumplida la mayoría de edad, 18 años, que sea soltero, sin hijos, que no registre antecedentes penales, no ser hijo único y no estar amparado por las exenciones de la ley 48. ¿Esa es la ley? Esa es la ley que regula el servicio militar obligatorio en cualquier entidad, en ejército, armada, fuerza aérea, policía, en fin, para definirse la situación militar. Ella, la ley 48 es la que regula el servicio militar, y pues entre las exenciones que contempla esta ley 48 está que no sean solteros, sin hijos, que no sean hijos únicos, porque están exentos de prestar el servicio militar. Bueno, yo quiero prestar el servicio militar, pero me encuentro en Fomeque, ¿sí? Y quiero hacerlo en Madrid. ¿Cómo hago para comunicarme con ustedes? Bueno, los teléfonos de contacto son el 820-9040, 820-9034, extensión 2700. Y también el celular 310-891-0907. Pero todo el proceso lo realizamos directamente en las oficinas del distrito. O sea, que el joven que quiera inscribirse, pues puede hacer una preinscripción por internet también, pero ya la inscripción formal sí se hace directamente allí en las instalaciones en la base aérea. Y pues conveniente que vayan los días martes, estar allí a las 7 de la mañana para ese día a realizarle la inscripción formal con la documentación que deben llevar y posterior se les realizan los exámenes médicos. Después de los exámenes médicos, si no tienen ningún inconveniente, pues se les da la citación de presentación para el 1 de octubre, que es ya la incorporación. Ahora, ¿qué documentación deben llevar para la inscripción? Deben llevar registro civil de nacimiento reciente, una fotocopia, dos fotografías tamaño documento en fondo azul, dos fotocopias de la cédula o contraseña, o si están próximos a cumplir la mayoría de edad, pues de la tarjeta de identidad, fotocopia de la cédula de los padres y el último certificado de estudio, o si es bachiller, fotocopia del diploma o del acta de grado. Los beneficios que tienen es que todo el tiempo van a prestar su servicio militar allí en la base aérea. O sea, no van a ser sacados para áreas de orden público ni van a ser trasladados para otros lugares. Todo el tiempo de su servicio militar lo van a prestar allí en la base aérea. Adicional a esto, pues, dentro del servicio militar allí con la Fuerza Aérea, tenemos 4 especialidades para los jóvenes que quieran prestar el servicio allí. ¿Cuáles son? Son seguridad y control aeroportuario, seguridad física, guía canino, antinarcóticos o antiexplosivos y bombero aeroportuario. En una de estas 4 especialidades se enmarcaría el servicio militar para los jóvenes que prestan el servicio militar allí. Adicionalmente, pues estas especialidades son certificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el joven se licencia, termina su servicio militar, pues se les va a dar la certificación de que prestaron el servicio en dicha especialidad. Y pues esto les va a servir en la parte laboral cuando terminan su servicio militar para vincularse a trabajar en una de estas especialidades. Bueno, y si yo, por ejemplo, quiero seguir. Bueno, ya eso es un proceso aparte, pero entonces ya los jóvenes se han perfilado y ya se dan cuenta si es eso lo que quieren para su proyecto de vida, para seguir una carrera en la Fuerza Aérea, ya sea como oficial o como suboficial. ¿En este distrito militar solo se manejan hombres o también mujeres? Para el servicio militar es solo para hombres, pero las carreras sí son para hombres y mujeres. En este momento ya se cerraron las convocatorias para las carreras de las escuelas de formación. Nuevamente se vuelven a abrir a finales de enero. A finales de enero se vuelven a abrir las convocatorias para las escuelas de formación. ¿Estas escuelas de formación qué costo tienen? Bueno, como te refiero ahí en la página web está toda la información contenida de requisitos, documentación que se requiere, costos, todo está referido ahí en la página web, que es www.incorporacion.mil.co. Ahí pueden encontrar información de todos los procesos que estén abiertos, incluyendo el de servicio militar. Todos los procesos de la Fuerza Aérea se publican ahí en la página web de la Fuerza. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muchas gracias a ti y pues reitero nuevamente la invitación a todos los jóvenes no han definido su situación militar, pues la próxima incorporación que tenemos es la del 1 de octubre. Y para estos jóvenes que terminan su bachillerato este año, pues la siguiente incorporación sería el 3 de febrero, pero previamente pues deben presentarse para realizarle exámenes médicos y así seleccionarlos. En el día de hoy nos acompañó el técnico subjefe Carlos Salazar del Distrito Militar número 8 de Madrid, Cundinamarca. Hoy nos encontramos con el intendente Miguel Martínez de la Estación de Policía de Vergara, Cundinamarca. Bienvenido a esta su estación radial Frecuencia 5. Gracias, Robinson. Muy buenos días. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones en estos tiempos de escasez de agua? Le traemos algunas recomendaciones pues para el ahorro del agua. Es evitar el goteo de las llaves, el arreglo de las fugas de los sanitarios, colocar reductores para el paso del agua, cerrar el grifo al cepillarse los dientes, cerrar la llave del agua mientras te jabonas las manos y la cara, el no lavar electrodomésticos, fachadas, vehículos, pisos y demás. Al afeitarse, no dejes correr el agua. Al bañarte, no te demores tanto y cierra la llave cuando te estés enjabonando. Esas son una de las más grandes recomendaciones pues, que nosotros estamos haciendo hacia la comunidad. Háblenos un poquito sobre los incendios. Bueno, los incendios forestales son una de las mayores amenazas para la flora y la fauna de esta región o de la mayoría de las regiones a nivel país. Muchos de estos incendios son intencionales y la gran mayoría son provocados por nosotros mismos, por el hombre, por descuido o negligencia. El evitar incendios es muy fundamental para disfrutar la naturaleza. Quisiera regalarle también algunos consejos básicos o aquellas recomendaciones pues para evitar esta clase de anomalías. Uno de ellos es no arrojar colillas de cigarrillos o fósforos al piso, parcelas, fincas o bosques. No arrojar las mismas colillas o bueno, diferentes colillas de cigarrillos o fósforos desde vehículos en movimiento que sean o que vayan en rutas o por caminos. Evitar fumar en zonas donde se pueda provocar incendios y aconsejar a quienes nos acompañen. Si observa alguna fogata encendida abandonada, apáguela con abundante agua o dar aviso a las autoridades competentes. No arroje residuos en parcelas y lugares donde se pueda presentar incendios, tales como las latas, los vidrios. Estas pueden actuar como lupa y producir aquellos incendios. Por último, si observa una columna de humo, informe lo más rápido posible. De la velocidad de la detención depende en gran medida para controlar el incendio. Informar al 123, al 112, al 320-408-6872 o al 321-450-1165. Estos son los números de la estación de Vergara, Cundinamarca. Sí, señor. Estos son los números que se están obsequiando pues para tal información. Bueno, cuando ustedes encuentran una persona haciendo incendios o quemas, ¿cuál es el procedimiento que ustedes hacen en ese momento? Bueno, en estos casos cuando son observados en flagrancia, se pueden judicializar a aquellas personas y por ende se dejan ante la autoridad competente. Bueno, comandante, muchísimas gracias y pues, ¿cuál sería ya la última recomendación, usted como agente policial? Bueno, la gran recomendación de pronto para toda la comunidad, para todos los ciudadanos como tal, es tratar de evitar aquellas quemas y tratar de colaborarse entre sí mismos para poder evitar aquellos incendios. De igual manera, sobre el ahorro del agua, ya que es muy fundamental. Intendente, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, Robinson. Feliz día. Bueno, a todos los oyentes, muchísimas gracias. Hoy nos acompañó el intendente de Vergara, Cundinamarca, estación de policía. A todos ustedes, mil y mil gracias. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. La información desde Anapoima con la emisora Sol Estéreo. Gracias Patricia y Víctor Manuel desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana me encuentro con el ingeniero José Agustín Cortés, gerente de la empresa regional Aguas del Tequendama. Ingeniero, muy buenos días para todos los clientes de Sol Estéreo, igualmente de las 25 emisoras más importantes del departamento en Recorriendo Cundinamarca. Darío, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo de Sol Estéreo y para todas las personas y los medios que nos acompañan en este momento escuchando. Bueno, ingeniero, la polémica igualmente, pues se sabe de antemano que el plan maestro que se ha venido desarrollando en Anapoima con relación al cambio de la tubería, que por más de 45 años pues venía funcionando y que es igualmente impedía que el suministro de agua fuera el mejor. ¿Cómo va ese trabajo en Anapoima en el plan maestro? Bueno, las redes de plan maestro están ya en un proceso final en su construcción. Hemos venido implementando su uso ya gradualmente y esperamos un acto público grande que queremos hacer hacia finales de agosto con el señor alcalde, doctor Alexander Bermúdez, hacer una entrega formal a la comunidad de esas importantísimas obras y contarles en ese momento exactamente cuáles han sido los impactos en la calidad, en la mejora de la calidad del servicio a los ciudadanos de este importante municipio de Anapoí. Ingeniero, igualmente, pues esto ha causado algunas incomodidades para los habitantes del municipio, del centro, de la parte del centro, y algunos taponamientos se han presentado, igualmente impidiendo el supuesto suministro del agua para el municipio. ¿Qué le podemos decir a la comunidad? Sí, desafortunadamente este tipo de obras que buscan como último objeto mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en su proceso constructivo es muy traumático, entonces nos rompen la vida, se generan incomodidades vehiculares, se generan incomodidades peatonales. Algunas de las redes domiciliarias que se van a pasar a una red nueva se quedan sin conectar, algunos sectores se quedan unos días sin agua. Todo esto son consecuencias de esas mejoras que estamos haciendo. Lo único que podemos decirle en este caso a la comunidad es que nos tenga un poquito de paciencia, porque ya en 15 o 20 días las condiciones van a cambiar de manera importante. Ya tenemos una mejora muy importante en la intensidad, en los horarios de servicio. Vemos cómo el sector del centro, el sector del comercio, lleva por lo menos unos 8 meses sin tener problemas complicados. Entonces, eso es parte del ejercicio. El que quiere marrones aguanta tirones. Entonces, nos toca aguantar un poquito, pero el resultado, que ya está muy encima, muy cerca, va a ser muy, muy favorable para toda la comunidad. En este momento, pues, con estos ajustes del plan maestro, eso que estamos recibiendo por parte de, o mejor, de la tubería que viene de la mesa hacia la Poema, ¿cuántos en litros? Bueno, el caudal promedio que estamos llevando a la Poema en este momento, por expreso, que se puede taxar en 16 litros por segundo. Esa es una red que antes, cuando empezó a operar agua de Tequendama, solamente le aportaba 4 litros por segundo al casco urbano. Hoy son 16 o 17 en promedio. De igual forma, con el sistema de Meseyegua hemos tenido alguna regularidad con 13 litros más. Quiere decir que el casco urbano se está abasteciendo hoy con 29 litros por segundo, y es un caudal bastante importante que nos ha permitido mejorar en mucho el servicio, pero que desafortunadamente todavía presenta un déficit de aproximadamente 10 o un poquito más litros por segundo, que es lo que necesita el municipio. Pero son indicadores de mejoramiento del servicio, y lo importante para la comunidad es que seguimos avanzando en esos términos. Con las redes de plazas terminadas aspiramos todavía a tener una mejora, porque la reducción de pérdidas debe ser importante y esa agua va a quedar disponible para nuestros hogares. Estaríamos hablando de un total ya en suministro para la Poema en agua de cuánto. Estaríamos diciendo que de los 29 litros que hoy entregamos a las redes, se nos pierde cerca del 40%. Entonces, lo que connota el plan maestro de acueducto es que las pérdidas deben de bajar por lo menos en un 10% más, lo que significa en cifras que debemos de tener por lo menos unos entre 8 y 10 litros más para la comunidad de lo que se pierde. En ese orden de ideas, la aspiración es tener por lo menos 3 días a la semana de servicio en cada uno de los hogares de Anapoí. ¿Se han presentado algunos inconvenientes con el bombeo de lo que viene de Meseyegua? ¿Qué le podemos decir a la comunidad con relación a este tema? Sí, el bombeo de Meseyegua es un sistema que construyó el municipio hace muchos años. Es un sistema que tiene muchísima fragilidad, porque ya las bombas, a través de todos los años que han estado operando, han sobrepasado su vida útil. La solución que tenemos planeada es a empezar a reemplazar esas partes eléctricas. No lo podía hacer la empresa todavía. El sistema de acueducto donde llegó a notar unas pérdidas importantes hablando financieramente, de modo que hasta el año entrante que podamos hacer una revisión de costos, mejorar los ingresos de la empresa, podamos renovar completamente el sistema. Es la propuesta para el año entrante, cambiar por lo menos una bomba en cada sitio, en cada estación, para que podamos mejorar también el suministro. Bueno, ingeniero, igualmente, pues sabemos que se presentan inconvenientes ya en todo el suministro de agua. ¿Qué parte podemos dar a la comunidad, pues, de Anapoima, para que igualmente puedan desarrollar sus actividades normalmente? Bueno, en el día de hoy tuvimos una ruptura de la red en el tramo de Tena a la Mesa. Tenemos una falla en el sistema eléctrico de Medellín. Es decir, a veces coinciden las dos redes con daño, como fue el caso de hoy, pero ya tenemos reparado Tena a la Mesa y estamos ya interviniendo a partir de mañana la estación de bombeo que tenemos con falla mecánica. De modo que esperamos a que el día sábado tengamos ya normalizado el servicio nuevamente en todo el casco urbano. Bueno, es el ingeniero José Agustín Cortés, gerente de la empresa regional de agua de Tequendama para Sol Estéreo, igualmente toda la comunidad del departamento de Cundinamarca a través de las 25 emisoras más importantes. Bueno, muchas gracias por permitirnos estar cerca de nuestros suscriptores. Muy amable. Gracias, Patricia. Esta es toda la información. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Este es el informe desde Pacho Estéreo en la región del Río Negro. Nos acompaña el diputado Ricardo Porras. Bienvenido a Pacho Cundinamarca, diputado. Gracias, muy amable. Desde aquí para nosotros es un honor estar aquí en este municipio que lo consideramos como nuestra segunda casa. ¿Qué temas tratan por estos días en la asamblea? ¿Qué proyectos nos puede contar pues que beneficien también a la región del Río Negro? Bueno, en la asamblea le hemos ayudado al gobernador a impulsar el plan de desarrollo, en especial Cundinamarca Calidad de Vida. Hemos visto que la labor que ha venido hecho el gobernador en todo el departamento es importante y por eso la hemos venido respaldando desde la asamblea. Se le aprobó un endeudamiento para algunas obras de infraestructura que se van a hacer en todo Cundinamarca. Hemos estado atentos de impulsar proyectos de ordenanza para que las finanzas del departamento mejoren. Se han incrementado temas de como incentivando a los cundinamarqueses que paguen los impuestos que están atrasados. Hemos dado incentivos tributarios para ello y creemos que las finanzas del departamento tienden a mejorar. En especial para Río Negro y más directamente para Pacho, yo quiero anunciarles desde ya una inversión que vamos a hacer de 2.300 millones de pesos para aguas, acueducto y alcantarillado aquí en el municipio. También hemos venido haciendo un trabajo para Pasuncha, una cubierta que queremos y que estamos impulsando y que ya el gobernador nos autorizó también para un polideportivo, el 250 millones por ese lado. El puente del Sena, que hacía mucho tiempo la ola invernal lo había deteriorado y nosotros logramos impulsar ese proyecto también desde el departamento. Es una obra que nosotros logramos gestionar con el gobierno departamental, obviamente que a solicitud de nuestro alcalde, el doctor Edwin. También el del Guance, el puente de San Jerónimo y unas placas y huellas que hemos hecho también en diferentes veredas del municipio. Y también, como les digo, en estos días vamos a firmar un convenio con el alcalde también. Estamos viabilizando el proyecto del sector La Virgen. Sector La Virgen, una inversión del proyecto, tiene una inversión cercana a los 2.300 millones de pesos, es acueducto y alcantarillado. Ya se está viabilizando el proyecto en el ministerio y esperamos que ya podamos invertir los recursos este año también para el municipio de Pacho por cohesión nuestra. Diputado, con todos estos proyectos que nos ha contado, muy seguramente lo vamos a tener aquí constantemente, gracias a Ronald Rangel también, que hace parte de su equipo de trabajo, y pues vamos a estar muy, muy en contacto y pendientes de todos estos proyectos que se van a realizar. La verdad que esto es de equipo. Yo siempre digo, nosotros hemos venido haciendo un trabajo de equipo con el alcalde y obviamente con Ronald Rangel, que es la persona, la mano derecha de nosotros en nuestra oficina y quien nos ha contado también todas las inquietudes que tiene el municipio de Pacho. Es una persona que de verdad está comprometida con el municipio y por eso cada vez que él nos sugiere algo, estamos ahí pendientes. También voy a ser un poquito infidente, no hemos hablado con el alcalde y no hemos hablado con el cuerpo de bomberos, pero ya gestionamos la labor también, hicimos la labor de gestionar para un carro de bomberos también. Este año ya se está licitando, Cundinamarca el gobierno departamental va a otorgar dos carros de bomberos nomás y dentro de esos uno es para Pacho. Maravillosa noticia entonces para beneficio de la comunidad pachona. Bueno, diputado, muchísimas gracias. A ustedes muy amable por invitarnos, de verdad que, como les digo, cada vez que nos inviten a Pacho aquí estaremos. Se me olvidaba un tema que también es muy importante. El gobernador también nos autorizó ya inversión de 1 kilómetro de vía de pavimentación o placa huella para la vía que conduce a Pasuncha también. Es una obra importante que ya la comunidad de Pasuncha anda buscando que se les mejore las condiciones viales, y eso es lo que nosotros queremos hacer también para ellos. Era el diputado de la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, Ricardo Porras, en Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Estamos en Recorriendo Cundinamarca y nuestro invitado en la mañana de hoy es el señor alcalde del municipio de Guayabetal, la puerta del llano colombiano, el doctor Alexander Rodríguez Parrado. Muy buenos días, bienvenido. Buen día, Darío, para usted y para toda su audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy especial. Señor alcalde, lo hemos llamado en la mañana de hoy porque nos preocupa la situación que acontece en algunas veredas, en algunos sectores de su municipio. ¿Qué es lo que realmente ha sucedido para información de todos los cundinamarqueses? Pues tenemos un deslizamiento que se nos presentó el 20 de julio a las 2 de la mañana sobre uno de los barrios de nuestro municipio, una de las zonas más pobladas ahí de nuestro municipio. Derrumbe que afectó 27 viviendas y prácticamente 45 familias que tenemos en este momento por fuera de sus casas, viviendas de familiares, de amigos y demás. Nos tocó evacuar la zona porque realmente el derrumbe fue grande, cayeron bastantes piedras, cayeron las viviendas y ya, digamos, la situación no se puede mantener así, entonces nos tocó evacuar a esas personas. Las tenemos en algunas zonas fuera de su casita y usted sabe todas las implicaciones que eso tiene. Señor alcalde, ¿y los organismos de socorro, el CREPAP, desastre, riesgo del departamento, de la nación, qué respuesta han tenido sobre esta emergencia del municipio de Guayabetal? Pues a través del CREPAP y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos pues nos colaboraron inicialmente con la atención de la emergencia. Ese mismo día nos llegó un camión con ayudas porque pues usted sabe que la gente perdió lo que fueron todas sus camas y elementos de cocina y demás. Entonces, pues digamos, nos llegó la ayuda de colchonetas, de frazadas, de varias cosas que necesitábamos como para poder sostenernos mientras iniciábamos la atención como más de frente. Ya logramos tener una reunión el jueves anterior con el gobernador y todo el presidente con Dinamarca, donde pues básicamente tratamos el tema de Guayabetal, de la emergencia. Se decretó hacer la zona de calamidad pública de ese sector. Y pues digamos que la tarea ahora pues es, estamos tramitando los subsidios de arrendamiento, ya fueron aprobados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para ver si temporalmente ubicamos a las familias pues en una vivienda digna mientras miramos todo el proceso de reubicación y demás, porque lo más seguro de todas esas tareas es que tenemos que reubicar a esas 27 familias, a esas 27 casas. Señor alcalde, ¿y no quedan más familias, más casas en posible riesgo para una eventual ocasión posterior? ¿Está saneado todo el sector? Sí, ahí tenemos una zona en la alerta roja, tenemos otra parte en alerta naranja, que son más o menos unas 25 casas, y tenemos en alerta amarilla más o menos unas 45 viviendas más. Digamos que lo que es de urgencia y de, pues digamos que los que están en zona más riesgosa, se evacuaron todos. Lo que se está tramitando es un estudio para poder determinar la verdadera estabilidad de esa montaña en ese sector, para que pues si digamos que la montaña no nos da la estabilidad que corresponde, lo que tenemos que hacer es continuar evacuando más familias, reubicando más familias. Y usted sabe que adicionalmente a Darío, el tema de la plata no es tan fácil. Reubicar las 27 familias con todo lo que tiene que ver con servicios públicos, compra de lote y demás, estamos hablando de un presupuesto fácilmente de 1.600 millones de pesos, sin tener en cuenta que hay que buscarle energía y demás. Bueno, eso tiene toda una complicación. pero hay posibilidades de la reubicación de esas familias. El territorio de Guayabetal permite fácilmente ubicar un terreno que ofrezca las garantías necesarias para la reubicación. Pues no es tan fácilmente, pero pues por lo menos ya tenemos unos 3 lotes vistos. El viernes pasado bajó el gerente del director de vivienda departamental, el doctor Gianni Valderrama, con él estuvimos revisando posibles lotes para ir iniciando como el proceso de revisión jurídica para la posible compra de esos predios, y estamos, digamos, que ya visualizando unos 2 que nos pueden servir. Digamos, ya tienen algunos desarrollos, ya tienen unas licencias de construcción y demás. Entonces son sitios donde podemos ubicar a esas personas sin que vuelvan a quedar en una zona de riesgo, porque pues la idea es básicamente esa, que cuando los ubiquemos ya es en un sitio donde se puedan establecer tranquilamente, teniendo claro que digamos ninguna situación de la naturaleza los vuelva a afectar. Las familias afectadas básicamente estaban ubicadas en el famoso barrio llamado Flandes. ¿Por qué ese nombre, alcalde, a ese sector del municipio de Guayabetal? Pues es un nombre que se le puso, eso le pusieron ya hace como unos 20 años más o menos, 22 años. En cierta forma dicen que porque el puente que conecta al casco urbano, digamos, con ese barrio, es prácticamente una réplica pequeñita del puente que conecta a Girardot con Flandes. Entonces, por ese mismo tema le colocaron el puente del barrio Flandes. Señor alcalde, ¿usted se encuentra satisfecho con el apoyo que le ha dado el gobierno departamental y el gobierno nacional ante esta emergencia, ante esta tragedia, esta calamidad que están sufriendo un importante grupo de familias de su municipio? Pues digamos, hasta el momento lo que ha sido posible, hemos tenido el apoyo del señor gobernador. Por el mismo día de la emergencia, a las 6:15 de la mañana me llamó, estuvimos conversando. Digamos que ahí a él nos ha estado apoyando en todo lo que se ha requerido. Nos programaron un CREPAD de extraordinario para poder tratar el tema, digamos, a nivel de Cundinamarca, con todos los secretarios de despacho y los entes de, digamos, que tienen que ver con la atención de emergencias, y pues vamos en el proceso. Usted sabe que también esos son procesos que no se hacen de un día para otro, y pues necesitamos ahí, pues por lo menos iniciar. Él nos envió también unos diseñadores para que realicen unos estudios para el tema de pronto de construir unos muros altos, pues porque igual así reubiquemos esas familias, las demás que quedan ahí tenemos que protegerlas de alguna manera para que no les suceda nada más adelante. Qué bien, alcalde. Y en materia de las necesidades del diario para esas familias, ¿ustedes tienen abastecimiento, tienen apoyo de algunas entidades para facilitarles lo que necesitan las familias en el día a día? Pues los primeros días, digamos, el primer día nos colaboraron con lo básico que es para ellos, lo que son colchonetas, elementos ahí como de un kit de aseo y eso. La alimentación desde el primer día, básicamente como los primeros 4 o 5 días, la dimos nosotros, el municipio, pues porque no los teníamos ubicados en ninguna parte, entonces nos tocó hacer una, cocinarle prácticamente a casi a 300 personas durante 5 días. Ya nos llegaron los mercados de la Cruz Roja, pero pues igualmente pues son unos mercados pequeños y también obviamente que no van a durarles más de 2 semanas, y ahí pues digamos que vamos a acudir a algunas entidades y a personas que también nos quieran colaborar para poderles sostener, digamos, su alimentación. Mientras tanto, son personas que perdieron, digamos, todos sus elementos de cocina, estufas. Usted sabe lo complicado que es eso. Siempre. No tener ni siquiera uno una olla para cocinar, eso es difícil. Claro. Alcalde, desde luego que esta situación pues distrae su atención y lo concentra en buscarle soluciones a esas 300 personas, a esas familias que han resultado afectadas con esos deslizamientos en el municipio de Guayabetal. Pero en estos 19 meses que usted lleva de la administración como alcalde, de acuerdo a su plan de desarrollo, ¿cuáles han sido las tareas fundamentales para darle un buen gobierno a los guayabetalunos? Digamos, nosotros nos propusimos en nuestro plan de desarrollo, desde nuestro programa de gobierno, un tema bien importante, y era fortalecer el campo. Entonces, en ese tema, el primer eje que estábamos trabajando era el tema de las vías. porque nosotros no teníamos sino una sola vía de acceso a las veredas, y de pronto cualquier derrumbe, cualquier cosa, y pues quedábamos incomunicados. Lo que nosotros logramos el año pasado fue construir 17.5 kilómetros de vías terciarias, que constituyen un anillo vial que conecta más o menos al 80% de las veredas, lo que permite que, digamos, que por diferentes, que tengan 4 o 5 rutas de salir en cualquier momento. Digamos, esa es una de las obras interesantes. Venimos, ajá, fortaleciendo, digamos, el tema por lo menos de café. Hemos venido sembrando ya alrededor casi de 100 hectáreas el año pasado. Digamos que estamos haciendo algo diferente, porque pues usted sabe que el tema de café, se quejan los de Quindío, se quejan los de Huila, que el precio y lo demás. Lo que nosotros venimos haciendo es que le estamos dando valor agregado al café, lo estamos moliendo, lo estamos tostando, lo estamos vendiendo con marca. Y en varios temas así sobre eso, sobre todo hemos trabajado también en el tema del deporte, construyendo infraestructura deportiva. Teníamos como un déficit ahí en ese tema. El año pasado hicimos 3 cubiertos de campos deportivos, construimos 8 placas de campos deportivos, logramos, digamos, construir una segunda etapa de la administración municipal, del edificio de administración municipal. Hicimos la primera fase del plan maestro de acueducto y alcantarillado, que pues estaba por el orden de 1.000 millones, y ahorita que estamos iniciando ya la segunda fase de ese plan maestro por valor de 1.300 millones. Estamos ahí trabajando también con una tercera etapa del colegio departamental, que ya es la última, como para dejarlo bien organizadito, una etapa que nos vale 1.500 millones, es una construcción para mejorar los espacios. Y pues digamos, haciendo bastantes cositas, bastantes obras, porque pues la idea es que a estas oportunidades que nos dan a nosotros de trabajar por la comunidad, hay que aprovecharlas al máximo, y los recursos hay que invertirlos de manera oportuna. Ya en estos 20 meses de gobierno, alcalde, usted ha logrado en cierta forma conformar lo que quería para desarrollar en su mandato, pero ¿qué cosas interesantes quedan pendientes, quedan por darles vida, por hacerlas realidad para su municipio guayabetal? Pues digamos, nosotros ahorita que estamos invirtiendo fuertemente y diseñando varias estrategias para el tema de generación de empleo. Resulta que nosotros somos el epicentro de la construcción de la vía Bogotá y Villavicencio. Y pues digamos, en este momento esa construcción ha logrado, pues digamos, generarnos empleo temporal, pero adicionalmente ha cumplido con un fenómeno curioso, y es que nos ha sacado la gente del campo. Pues por la facilidad, digamos, del trabajo, bueno, se nos está saliendo del campo para quedarse ahí. Lo que nosotros estamos ahorita empezando a diseñar, porque tenemos que empezar a implementar a partir del año entrante, son estrategias para promover el turismo, para promover, pues tenemos turismo de aventura, tenemos turismo agroturismo, ecoturismo, bueno, diferentes alternativas. Adicionalmente, digamos, estableciendo toda la cadena de comercialización que tenemos en el municipio, con el tema de la soya, el tema del frijol, del lulo, del café, del aguacate, y también venimos trabajando ahí con las familias que prestan servicios. Más o menos son 250 locales comerciales que se ubican alrededor de la vía, y que en esos locales, digamos, es donde cuando usted pasa por nuestro pueblito encuentra el jugo de naranja, el pan de sagú, en fin, las diferentes cosas que usted puede gustar ahí. Entonces la idea es fortalecer todas esas cadenas productivas para que, digamos, que a nivel de empleo nos garanticen que más adelante, cuando se acabe la generación de empleo que nos produce la vía, que no vayamos a tener un vacío impresionante que nos lleve como a una situación complicada. Señor alcalde del municipio de Guayabetal, y hablando de la vía, de la construcción de la doble calzada Bogotá-Villavicencio, que desde luego pasa por su municipio y que ha sido fuente de empleo para los guayabetalunos, ¿cómo va la vía? ¿Cómo va la construcción de esta doble calzada? Va muy bien, va avanzando a un ritmo muy acelerado. Digamos que a diferencia de otras concesiones, hay que reconocerle a Coviandes que es muy eficiente en el trabajo, en la construcción. Están trabajando 24 horas, están, y la verdad que se ve ya un avance muy significativo del proceso. Yo creo que para 2015 ya una buena parte ya está en funcionamiento. Señor alcalde, y hablando del tema del empleo que se está sacando a los campesinos de Guayabetal de las veredas para trabajar en la vía, ¿usted ha pensado en algún proyecto para que cuando terminen las obras los campesinos de Guayabetal retornen a sus fincas y trabajen normalmente? Sí, claro, son varias situaciones, por eso digamos nosotros estamos focalizados en invertir en el campo, por eso digamos el tema de que la gente tenga buenas vías, adicionalmente que tenga comodidades en sus sectores, en sus veredas, porque uno generalmente invierte y pone el pueblo bien bonito y las veredas están bien feas, entonces no es agradable para nadie regresar. Entonces lo que hacemos es cubrir los polideportivos, mejorar las escuelas, abrir espacios, generar empresa, apoyarlos, digamos, con la parte de los cultivos, de tierras y demás, para que la gente, digamos, pueda tener ese inicio. Varias familias, digamos, ya tenemos más o menos unos 450 productores que ya están metidos en el cuento, ya están teniendo una buena rentabilidad, y esos productores son los que empiezan a llamar a los demás. Entonces, digamos, esa es la idea, es que sea un efecto que vean que está siendo más rentable el campo que quedarse en los municipios. Pero para eso hay que invertir bastante plata, y adicionalmente no es tanto la cuánta plata, sino que se invierta para que eso de verdad produzca los frutos que uno espera. Última pregunta, alcalde. Hablamos de turismo. ¿Cómo pueden los cundinamarqueses llegar a Guayabetal y qué les ofrece Guayabetal a los turistas que lleguen a visitarlo? Guayabetal se llega por la vía Bogotá y Villavicencio, saliendo de Bogotá por Yomasa, por el sur. Estamos prácticamente a una hora 15 minutos, una hora 20 minutos de Bogotá. En Guayabetal tenemos, digamos, un paisaje natural envidiable. Tenemos dos ríos que nos bañan por diferentes vertientes. Adicionalmente, somos el paraíso hídrico del oriente de Cundinamarca en nuestro municipio. Les ofrecemos una cantidad de lugares espectaculares para desarrollar turismo de aventura. Se está haciendo torrentismo, barranquismo, descenso a rapel por cascadas, canotaje, bungee jumping, en fin, diferentes actividades. Más adelante, digamos, estamos diseñando el tema de posadas turísticas, para que la persona que quiera ir y quedarse un fin de semana en una finca de nuestro municipio se quede con las mejores comodidades, disfrute de lo que es el paisaje campesino, conozca las actividades que se desarrollan en una finca y demás, y pueda ser parte de ellas. Entonces digamos que son varias alternativas. Además tenemos el pan de sagú, nuestra especialidad, la torta de plátano, que eso digamos son de las cosas sabrosas de nuestro municipio, y diferentes platos típicos que les podemos ofrecer. Guayabetal lo que tiene es gente acogedora, mujeres hermosas. Entonces, allá los esperamos. Nuestras ferias, por lo menos, son en el mes de octubre, es una posibilidad para que nos acompañen. Siempre, digamos, que tratando de integrar a nuestro oyente, y pues somos la puerta del llano, verdaderamente. Alcalde, estaremos pendientes para que volvamos a hablar antes de esas ferias y fiestas del mes de octubre, y para que sigamos conociendo de primera mano cómo va la solución para los damnificados de estos deslizamientos que han afectado el barrio Flandes del municipio de Guayabetal. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Un saludo muy especial para usted y para todos sus oyentes. Un abrazo, alcalde, y un feliz día para usted y para nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. ¡Pagos! ¡Recargas! ¡Efecti! Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. En la red de emisoras comunitarias. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Mis queridos amigos del primer departamento del país, reciban el caluroso saludo desde la ciudad de las Acacias, Girardot. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Fue presentado un macroproyecto del sector financiero que se va a realizar en el mes de noviembre en la ciudad de Girardot. Este evento está siendo organizado por la Cámara de Comercio y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del municipio. Azulba Cristina Ballesteros Reyes, de Divulgación y Prensa de la Secretaría de Desarrollo, mil gracias por su colaboración informativa. Habla el doctor Ricardo Collazos, director del macroproyecto. Me encuentro con el doctor Ricardo Collazos, quien es el director del macroproyecto del sector financiero que se va a realizar la primera semana de noviembre en la ciudad de Girardot. Bienvenido y cuéntenos más acerca sobre este gran evento para la ciudad. Gracias, Zulma. La Cámara de Comercio de Girardot, con la Alcaldía de Girardot y la Gobernación de Cundinamarca, van a realizar el primer macrosistema de negocios del centro del país. Es una estrategia basada en el desarrollo regional. La Cámara no solo cogía Girardot, sino 17 municipios de las dos regiones, Alto Magdalena y Tequendama, y está trabajando sobre el área metropolitana que se va a unir con el Tolima. El macrosistema tiene una rueda, cuatro ruedas de negocio y una feria multisectorial de los principales procesos económicos que maneja la región. Y se va a realizar en el mes de noviembre, del 12 al 17, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía. Estamos trabajando el proceso para que realmente podamos hacer partícipe a la mayor cantidad de microempresarios, de empresarios grandes, que no solo son de acá, sino traemos de Bogotá y de otros sitios de la nación. Tenemos la participación de embajadas, ya tenemos cuatro confirmadas: la China, Brasil, Estados Unidos y la Embajada de Francia, que van a estar con nosotros, y un número grande de gobernaciones y de cámaras de comercio de otros sitios del país que van a tener intercambios comerciales con nosotros. Entonces, la idea es, ahorita estamos arrancando ya el proceso logístico para darle seguimiento a los temas que vienen de las ruedas de negocio y de la feria ahorita. Para el municipio, ¿qué importancia tiene la realización de esta actividad? El macrosistema es la apertura a un nuevo proceso económico de la región. El macrosistema trae tecnología, trae inversionistas. El macrosistema abre muchas puertas y genera muchísimos negocios nuevos para la región. Principalmente va enfocado en el tema de inversión y de mejorar el tema del desempleo que existe. Y básicamente trabajamos con la concepción del TLC, de que en un determinado tiempo podamos estar hablando de productos de exportación. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Con este informe desde Girardot finalizamos la presente emisión. Mil gracias por su sintonía. El próximo lunes, más noticias de Cundinamarca en el primer espacio de integración de las emisoras comunitarias Recorriendo Cundinamarca. Feliz inicio de mes y un muy feliz fin de semana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.